Hola y bienvenidos al episodio número 9 del podcast de Historia de la Aviación. Antes de comenzar, quería dar las gracias a aquellos que me habéis enviado correos con vuestras sugerencias y opiniones. Por cierto, aprovecho el momento también para deciros que a partir de ahora la nueva dirección de contacto de correo electrónico será historiadelaaviacionpodcast@gmail.com. Ya lo colgaré en la web. Y también agradecer los comentarios, muchos de ellos además son recomendaciones, que me enviáis por Twitter. Además, esta semana he tenido la suerte de ser recomendado por dos de los podcasts de ámbito tecnológico, bueno, en concreto sobre el mundo Apple, que al menos para mí son de lo mejorcito del panorama nacional, que son Ischarlas y Emilcar. Y como se suele decir que de bien nacido es ser agradecido, aprovecho la ocasión para dar de nuevo las gracias y os recomiendo también a todos encarecidamente que escuchéis sus respectivos podcasts. No me enrollo más, así que en este episodio continuaré hablando de las fuerzas aéreas presentes en la Segunda Guerra Mundial. La sección de figuras históricas va dedicada esta vez al origen de las auxiliares de vuelo. Y por último, en la carrera aeroespacial seguiremos viendo el proyecto soviético y el americano para circunvalar la Luna. Como siempre, espero que disfrutéis muchísimo de este episodio. Mientras la RAF incrementaba sus acciones contra el Tercer Reich, Estados Unidos se preparaba para una batalla decisiva en el Pacífico. Los japoneses codiciaban la estratégica isla de Midway para, agregarla a un cinturón defensivo que debía abarcar desde las islas Aleutianas, que estaban en el norte, hasta la isla de Wake y las islas Marshall y Gilbert, que estaban en el sur. También debía extender la red de alarma japonesa y servir de base de operaciones contra Hawái. No obstante, los estadounidenses habían interceptado los mensajes japoneses y habían descifrado sus claves. Cuando el almirante japonés Isoruko Yamamoto, que era el comandante de la flota combinada japonesa, dispuso los portaaviones Agaki, el Kaga, el Iryu, el Soryu y el Hunyu, junto a numerosas naves ligeras, acorazados, destructores y escoltas, la Marina de Estados Unidos ya estaba lista para rechazar el ataque. El Enterprise, el Hornet y el Yorktown, que había sido reparado de urgencia, les esperaban provistos con 203 torpederos, bombarderos y cazas. Al final, los aviones estadounidenses atacaron y hundieron el Soryu y el Kaga el 4 de junio. El Iryu y el Akagi también fueron dañados y se hundieron un día más tarde. Exaltado por la victoria, Estados Unidos emprendió la invasión de Guadalcanal, en las Islas Salomón, el 7 de agosto de 1942. Una vez en la isla, los marines estadounidenses construyeron un aeródromo desde el que los cazas, los Grumman F-4F Wildcat y los Dauntless, pudieran repeler los ataques aéreos japoneses. En el verano de 1942, la ofensiva aérea contra la Europa ocupada por los nazis se intensificó. El 17 de agosto, bombarderos B-17 de la USAF atacaron la ciudad francesa de Rouen, en la que fue la primera misión de bombardeo efectuada por aviones estadounidenses desde el Reino Unido. Sin embargo, dos días más tarde se produjo el desastre de Dieppe, donde los aliados habían planeado desembarcar tropas, en su mayoría canadienses, con el fin de invadir Francia. Los cazas Spitfire, MK5, y bombarderos ligeros Blenheim y Douglas Boston se lanzaron sobre Dieppe para respaldar a sus tropas, mientras los B-17 lo que hacían era atacar el aeródromo de la Luftwaffe en Abbeville. Al principio solo aparecieron algunos cazas BF-109 y cazabombarderos Focke-Wulf, los FW-190, de los que ya hablamos. Pero por la tarde los alemanes enviaron grandes formaciones de bombarderos de los Dornier 217 y terminaron con el intento de inmersión. La fuerza aérea falló en Dieppe debido a las deficiencias en las comunicaciones entre la infantería y la aviación. Por añadidura, el número de aviones de ataque terrestre para destruir las defensas alemanas fue bastante insuficiente. Dos semanas más tarde, en África del Norte, Erwin Rommel, que os sonará, era el comandante del Afrika Korps alemán, había lanzado una ofensiva contra las fuerzas aliadas en Egipto. El comandante en jefe de la RAF en Oriente Medio, el mariscal del Ejército del Aire, el Sir Arthur Tedder, ordenó proteger el octavo ejército británico cuando las fuerzas de Rommel avanzaban hacia Tobruk, esto está al oeste de El Alamein. El 23 de octubre, el general Bernard Montgomery, comandante del octavo ejército británico, atacó las posiciones alemanas e italianas en El Alamein, respaldado por 6 escuadrillas de aviones Wellington, a las que se unieron aviones antitanque de los Hurricane MK2C de la RAF y de la South African Air Force, la SAAF. El 4 de noviembre las líneas del eje cayeron y los aliados avanzaron hasta Marez, que fue liberada en marzo de 1943. El eje se quedó sin suministros, ya que pues, los barcos que los transportaban con rumbo a África pues, sufrían incesantes ataques aéreos. La última bolsa del eje en Túnez se rindió el 12 de mayo de 1943. Un mes más tarde, el Pacífico vivió otro momento crucial con la batalla de la isla de Santa Cruz, al sudeste de Guadalcanal. El portaaviones Zuio fue atacado por 16 Dauntlesses del Enterprise, mientras que el Shokaku sufrió pues, daños bastante importantes, graves daños. La Marina de Estados Unidos perdió 74 aviones y el Hornet. El Enterprise, el único portaaviones estadounidense en el Pacífico que era apto para la lucha, pues también quedó bastante fastidiado y quedó bastante maltrecho. El 1 de noviembre, los marines de Estados Unidos desembarcaron en el Cabo Toroquina, esto está en la costa meridional de la isla de Bougainville, respaldados por 21 bombarderos B-24, que destrozaron literalmente los aeródromos de Cahili y Kara. Cazas Curtis, los P-40, los Kitty Hawk, los Bell P-39 y los Lockheed P-38 se unieron a la batalla, mientras que la Marina puso en servicio dos nuevos portaaviones, el USS Essex y el USS Bunker Hill, con otros 200 aviones. La invasión de los atolones de Tarawa y Makin, en las Islas Gilbert, pues empezó el 20 de noviembre, el mismo día en que se desplomaron los últimos reductos o las últimas bolsas de resistencia japonesas en Bougainville. Fue la mayor concentración de fuerzas aéreas navales de toda la historia. La estrategia de hacer retroceder a los japoneses tomando solo los emplazamientos clave, pues lo que hizo fue que empezó a dar resultado. Mientras los japoneses perdían terreno en el Pacífico, los alemanes tenían problemas en el frente oriental. En otoño del 42, el sexto ejército alemán atacó a las tropas soviéticas en Stalingrado y estas pues opusieron una desesperada resistencia. El 23 de noviembre los soviéticos contraatacaron, rodearon a las fuerzas enemigas y asediaron la ciudad. Los alemanes intentaron abastecer por aire a su propio ejército, lógicamente, pero las zonas de aterrizaje se vieron sometidas a un intenso ataque por parte de la artillería soviética. Los aviones de la Unión Soviética atacaban los aeródromos e impedían que los alemanes pues despegaran o aterrizaran en ellos. Hambriento, congelado y prácticamente sin suministros, el sexto ejército alemán se rindió en febrero de 1943. Unos días antes, 91 bombarderos pesados de la USAF habían descargado pues, toda su furia contra Wilhelmshaven. Para protegerse mejor entre sí de un posible ataque, los bombarderos lo que hicieron fue adoptar una formación cerrada. Por otro lado, el 13 de abril del 43, con ocasión de un ataque aéreo que se produjo en Saint-Omer, en Francia, se estrenaron en el combate los cazabombarderos, los Republic P-47 Thunderbolt, de la USAF. Al terminar el año, el 43, la USAF y la RAF contaban con la cifra de 2.200 cazabombarderos, Spitfire, Hurricane y Howard Typhoon, cazas P-38 y P-31 Mustang en los aeródromos del Reino Unido. Dispuestos a aniquilar la capacidad industrial alemana, Harris pues, llevó a cabo uno de sus ataques aéreos más espectaculares durante la noche del 16 de mayo del 43, en el que 19 Lancaster de la 617 escuadrilla de la RAF, que bueno, como curiosidad, bueno, iba dirigida por el teniente coronel Guy Gibson, atacaron las presas de los ríos Moene, Eder, Sorpe y Schwelme, donde se hallaban. Y diréis por qué eran importantes estos ríos, estas presas, pues era donde se hallaban las centrales hidroeléctricas que abastecían las fábricas de la cuenca del Ruhr. En los casos del Moene y del Eder, se utilizaron bombas rebotantes de pues, 4.200 kilos. En el ataque se perdieron 8 bombarderos Lancaster. En la batalla del Atlántico, el empleo de bombarderos B-24 Liberator, de gran radio de acción, pues fue de gran ayuda. El tonelaje total de los mercantes destruidos por los submarinos alemanes pasó de 827.000 en noviembre del 42 a 132.000 en los últimos 6 meses ya del año de 1943. Los aviones de gran radio de acción, junto con los Catalina, los Sunderland y el Wellington, pasaron a tener su base en Islandia y se acercaron al Atlántico medio sin ser detectados. En la Unión Soviética, las fuerzas del Eje se veían obligadas cada vez más a desplazarse hacia el oeste. El 5 de julio de 1943, en la llamada Operación Ciudadela, pues divisiones acorazadas alemanas atacaron al Ejército Rojo en la Bolsa de Kursk. Bombarderos en picado, los Stuka, y potentes aviones antitanque Henschel, los HS-129, respaldaron la ofensiva con eficacia, con bastante eficacia. Pero los soviéticos lo que hicieron fue repeler el asalto alemán y contraatacaron con más de 3.000 tanques y 20.000 piezas de artillería. Bueno, deciros también como curiosidad que Kursk es considerada la mayor batalla de tanques de toda la historia. Al percatarse de la fuerza soviética, los comandantes alemanes pidieron permiso para retirarse, pero Hitler denegó la petición. Los soviéticos avanzaron hacia el norte de la bolsa en dirección a Orel. La Luftwaffe, que la semana que duró la batalla perdió 900 aparatos, vio cómo se desvanecía la superioridad aérea que hasta entonces pues, tenían en el frente oriental. Aunque el Reich de Dieppe había terminado en un desastre, los aliados acabaron por desembarcar en Europa, concretamente en Sicilia, el 10 de julio de 1943, y Tedder tenía 104 escuadrillas de Spitfires, de los Bowfighter, Hurricanes, Mosquitos, P-38, los P-39 y P-51 a su disposición. Además de 95 escuadrillas de bombarderos, entre los cuales figuraban, bueno, pues un montón, voy a decir, los Bostons, los Martin A30, los Mitchells, Martin B26 Marauders, los Blenheims, Halifax, B17 y B24. Los aviones de transporte Halifax, Astron Whitworth y Douglas DC-3, el Dakota, también demostraron pues, ser bastante importantes y fueron realmente vitales. Las derrotas de Kursk y de Sicilia y la intensificación de los bombardeos contra Alemania provocaron un gran nerviosismo en la Luftwaffe. Muchas unidades de cazas lo que hicieron fue trasladarse desde Italia o del Frente Oriental para la defensa de los cielos alemanes. En las unidades de ataque terrestre, los 109 sustituyeron a los Stukas y las operaciones nocturnas aumentaron cuando los alemanes empezaron pues, una campaña absolutamente ineficaz contra la red ferroviaria soviética. El 3 de septiembre, el 8º ejército británico, que ya pues podemos decir que habían saboreado el éxito en el norte de África, cruzó el estrecho de Mesina desde Sicilia con el respaldo de bombarderos de la RAF y de la USAF. El día 9 de este mismo mes, tropas estadounidenses desembarcaron en Salerno y un día antes el gobierno italiano se había rendido a los aliados, pero los alemanes continuaron en el país. Más al norte, la noche del 18 de noviembre, Harris envió más de 400 bombarderos contra Berlín. Un raid de similar dureza se emprendió igualmente contra Mannheim. Era la primera vez que se llevaban a cabo de forma simultánea dos raids aéreos de gran alcance contra el Tercer Reich. La RAF estaba decidida a destruir las reservas de petróleo alemanes. Tras el frustrado intento de apoderarse de los yacimientos petrolíferos del sur de la Unión Soviética, pues a los alemanes que ocurrió que les empezó a faltar el combustible, lo que acabó siendo un serio hándicap para la Luftwaffe. El 15 de enero de 1944, 1.200 aviones soviéticos consiguieron liberar Leningrado, que era la segunda ciudad de la URSS. Los cazabombarderos, los Yakovlev Yak-9 o los cazas, los Lavochkin, entre otros, acabaron por destrozar a la Luftwaffe. Entre las víctimas alemanas destacan los experimentados pilotos Heinz Schmidt y Max Stolz, que de hecho tuvieron, para que os hagáis una idea, pues el primero 173 derribos y el segundo 198. En el Mediterráneo, la relativa facilidad con la que los aliados avanzaban pues se truncó en Anzio, al sur de Roma. Antes de desembarcar en esta localidad, el 22 de enero, los aliados habían atacado los aeródromos de Italia Central e impedido que la Luftwaffe pues efectuara siquiera una sola misión de reconocimiento. ¿Cuál fue el resultado? Pues que 30.000 soldados británicos y norteamericanos desembarcaron sin apenas resistencia aérea. No obstante, hay que decir que un retraso en el avance permitió que los alemanes se desplazaran hasta las playas. La Luftwaffe, por su parte, atacó a la infantería aliada con bombarderos Dornier 217 y los Junker 88. El 15 de marzo los aliados intentaron forzar las líneas alemanas bombardeando la abadía de Monte Cassino, una de las batallas más duras de aquella contienda. Los alemanes resistieron hasta mayo y el 4 de junio Roma fue liberada, lo mismo que la Bolsa de Anzio. El 31 de enero de 1944, con la invasión de Qualheim y Namur, en las Islas Marshall, se inició la operación Flintlock. En esta ocasión, la ayuda aérea la proporcionaron cazas Wildcat y Grumman, F-6F Hellcat. En los 6 días que duró la conquista de las Islas Marshall, se perdieron pues 150 aviones japoneses y 49 norteamericanos. ¿El siguiente objetivo cuál era? Las Islas Carolinas. El atolón de Truk fue la primera isla en recibir el ataque aéreo, en el que los pilotos de la Marina estadounidense destruyeron 125 aviones japoneses estacionados en fila en una pista. Asimismo, otros 30 mercantes, un crucero y 3 destructores pues fueron también hundidos. Los japoneses recibieron nuevos aviones, como los cazabombarderos, los Mitsubishi A6M5, los Zeke, los bombarderos en picado Yokosuka, los llamados Yudi, y el torpedero Nakajima, el Jill. Sin embargo, tuvieron que ser pilotados por aviadores inexpertos, ya que la mayoría de los veteranos habían caído en combate. El 1 de junio de 1944 entró en servicio el impresionante Boeing B-29, el Super Fortress, probablemente el avión pues, con la tecnología más avanzada de la Segunda Guerra Mundial. Imaginaos, 4 motores de 2.200 caballos que llevaban a este bicho, este aparato, a 576 km por hora de velocidad y a 7.600 metros de altitud. Se construyeron un total de 3.970 unidades a cargo de Boeing, Bell y Martin. En vista del gran radio de acción que tenían estos aparatos, esta superfortaleza pues, se reservó para el escenario del Pacífico. Al cabo de poco, el bombardero sembró el pánico y la destrucción en los centros urbanos e industriales japoneses. Y ahora me gustaría bueno, pues hablar de un día fundamental, que fue el famoso Día D. El 6 de junio de 1944, 145.000 soldados aliados desembarcaban en las playas de Normandía. Daba comienzo lo que se conoce la muy famosa Operación Overlord, la invasión de Europa. Para confundir a los alemanes, los aliados habían diseñado pues, una gran maniobra de engaño. Y esto consistió, consistió en que la noche del 5 de junio, aviones Lancaster de la 617 Escuadrilla de la RAF lanzaron miles de tiras de papel de plata que confundieron a los radares germanos. Aviones Halifax y Stirling efectuaron misiones similares en los alrededores de Boulogne que desconcertaron a los alemanes, incapaces de averiguar dónde se produciría la invasión y, por tanto, desplegar pues, con eficacia los medios defensivos, sus defensas. Con el asalto en marcha, aviones de transporte de la USAF, entre ellos varios Douglas DC-3, lanzaron paracaidistas detrás de las cabezas de playa, todo ello mientras los Stirling, los Halifax, Abermeis y Dakota de la RAF lanzaban 4.310 paracaidistas y remolcaban 100 planeadores hasta sus objetivos. Los cazas aliados proporcionaron la debida cobertura, si bien hay que decir que la defensa aérea alemana ya había sido debilitada con anterioridad. Para defender Normandía, la Luftwaffe solo disponía de 500 aviones aptos para el combate, ya que antes de la invasión los aliados se habían empleado a fondo para desgastar sus fuerzas. Entre enero y junio de 1944, una cuarta parte de los cazas de la Luftwaffe había sido destruida por tierra y aire. Al mismo tiempo, la industria aeronáutica alemana pues, había sido totalmente aniquilada. Antes del desembarco, los aliados habían destruido varios puentes a través de los cuales pudieran llegar los refuerzos alemanes una vez que se iniciara la invasión. 3 semanas antes del asalto, los aeródromos, situados a un radio de 200 kilómetros de las playas del desembarco, sufrieron duros ataques. Una vez comenzada la acción, la potencia de las fuerzas aéreas combinadas pues, resultó ser brutal, resultó ser inmensa. 15 escuadrillas cubrían las lanchas de desembarco, 54 las playas, 33 escuadrillas de cazas escoltaban bombarderos pesados y formaciones de planeadores, otras 33 atacaban objetivos fuera del área de desembarco y 36 más proporcionaban apoyo aéreo directo a las tropas invasoras. De la operación Overlord, los historiadores han tenido, digamos que han tendido a subrayar la importancia de las fuerzas navales y terrestres y a pasar por alto la aérea. Pero lo cierto es que el aplastante dominio aéreo de los aliados fue clave para el éxito de la invasión de Normandía. La presencia de los tripulantes de cabina de pasajeros o auxiliares de vuelo en los aviones se debe a la iniciativa de Ellen Church, una enfermera americana quien en 1929 convenció a los directivos de una compañía aérea de que la presencia de una mujer a bordo podía reconfortar a los pasajeros, pues que se sintieran angustiados, por decirlo de alguna manera. Enfermera en Cresco, en Iowa, Ellen Church asumió sus funciones de auxiliar de vuelo, tripulante de cabina de pasajeros, o como se solía llamar, azafatas, el 15 de mayo de 1930, en un vuelo de San Francisco a Chicago. Gracias al apoyo de un directivo de Boeing Air Transport, la futura United Airlines, a quien consiguió convencer tras un rechazo categórico, acababa de ser contratada con otras 7 mujeres para un periodo de pruebas de 3 meses que, si resultaba concluyente, comportaría la contratación de 20 auxiliares de vuelo solteras y menores de 25 años. Aquellas primeras auxiliares de vuelo volaban en aviones Boeing 80A con capacidad para 12 pasajeros que conectaban San Francisco con Chicago en 24 horas vía Cheyenne. Fue sin duda una etapa importante en la revolución del transporte aéreo. Ellen Church tenía razón al afirmar que una mujer a bordo pues era un elemento, podía ser un elemento tranquilizador positivo. La fórmula despertó tal entusiasmo que las candidaturas pues abundaron. Velma Moltanger, Agnes Novana Hinks, Mae Bobek y Mary Ellen Sullivan se integraron en American Airlines a partir de 1933 y volaron en Curtis Condor, mientras que el 6 de diciembre de 1935 la TUA contrató a otras 30 jóvenes. No se trataba de una moda ni simplemente de una forma de suavizar su imagen para las compañías aéreas, sino más bien pues se trataba de una necesidad. Antes del vuelo, las azafatas debían fijar los asientos al suelo, ofrecer algodones a los pasajeros que desearan evitar el ruido, el estrépito de los motores y disponer de una guía de ferrocarriles por si el aparato no llegaba al destino previsto y debía aterrizar en pleno campo o en cualquier otro terreno. En los aviones, todavía rudimentarios, el personal comercial, compuesto poco a poco por hombres y mujeres capacitados, adquirió progresivamente un papel esencial al servicio de los pasajeros. Acogían, daban la bienvenida, alimentaban, tranquilizaban, curaban a veces y en varias ocasiones salvarían vidas. El movimiento, por otra parte, se extendió y llegó a Europa. Gracias a Swissair, en 1934 apareció la primera auxiliar de vuelo en los cielos del viejo continente. Se trataba de Nellie Diner, una joven encantadora y sonriente, verdadera profesional, que anticipó el modelo de eficacia y sangre fría en el que pues, se inspirarían las compañías del mundo entero cuando, a su vez, embarcaron a sus azafatas a bordo de sus aviones de línea. Sabena contrató a su primera azafata, Joan Breland, el 24 de febrero de 1946, y Air France lanzó el primer reclutamiento de las llamadas, entre comillas, amas de casa volantes en abril de 1946. Decisión que la compañía no lamentaría, pues puesto que muchas de aquellas mujeres, gracias a su compostura, su valentía y a veces su sacrificio, contribuyeron a su expansión. Entre ellas, Solange Ketry, Malou Kerdovit, Evelyn Deschamps, Paulette Vasseur, Monique Poulet o Simone Gospa. Hay que continuar, hay que perseverar, hay que superarse siempre, aconsejaba a sus neófitas la baronesa Basilia de Beethoven, cofundadora en 1934 de la Asociación de Enfermeras, Pilotos y Socorristas del Aire. De esta recomendación, los auxiliares de vuelo, como he dicho, o TCP, han hecho desde entonces pues, su divisa. La francesa Jean Fontaine puede considerarse la primera auxiliar de vuelo de la historia. Aunque su papel en la compañía era francesa, en CAF, al principio de los años 1920, pues superara el marco de esta función. Jefa de escala, luego directora comercial, se encargaba sobre todo de recoger a los pasajeros, acompañarles hasta el campo de aviación y reconfortarles antes del despegue. Hasta que terminó subiendo al avión con los más angustiados. De hecho, asumiría este seguimiento psicológico en numerosos vuelos, sobre todo en la línea París-Bruselas. Hay que señalar finalmente que Joan Fletcher, también llamada Johnny, alias Johnny, fue la primera auxiliar de vuelo de raza negra contratada en Estados Unidos por Eastern Airlines el 1 de julio de 1967. El segundo objetivo antes de llegar a la Luna era acercarse a ella con una nave tripulada, circunvalarla y regresar después a la Tierra. Con el fin de alcanzar este objetivo, los soviéticos pusieron en marcha su programa Zond Lunar. A su vez, los americanos continuaron con el programa Apolo y fueron las misiones Apolo 7 y 8 las que se prepararon para conseguirlo. Los soviéticos, aunque pusieron mucho empeño en ser los primeros en la maniobra de circunvalación lunar, iniciaron sus intentos de una manera, digamos, muy discreta, debido posiblemente a las dudas que tenían sobre la capacidad de su propia tecnología, situación que por aquel entonces pues, se ignoraba en Occidente. Por esto, al programa de circunvalación le llamaron Zond, nombre que venían utilizando para otro programa de naves planetarias con sondas sin capacidad para transportar tripulación. Por el contrario, el programa Zond Lunar hacía uso de naves con espacio o instalaciones para transportar pues, uno, dos y hasta tres astronautas. Para iniciar este programa fue preciso construir con toda celeridad una nueva nave tripulada porque las Vostok y las Voskhod eran demasiado rudimentarias para poder llevar hombres hasta las proximidades de la Luna y porque el desarrollo de la Soyuz, que de hecho hubiera sido la nave más apropiada, estaba sufriendo grandes retrasos. Además, esta última era una nave demasiado pesada para que el cohete Proton la pudiera enviar a órbita lunar. La nave Zond, también denominada 7KL1, fue puesta en funcionamiento en muy poco tiempo. Esencialmente, podemos decir que se trataba de una Soyuz, sin su módulo orbital. Lógicamente, la Zond pesaba solo 5.000 kilos frente a los casi 7.000 de la Soyuz. Además, la Zond iba provista de un escudo protector reforzado con respecto a los de las Vostok y Voskhod, para poder hacer la reentrada a alta velocidad. Asimismo, en su configuración de lanzamiento, mediante el cohete Proton SL-12, que había sido expresamente construido pensando en este programa, la Zond estaba provista de una torre de salvamento imprescindible en los vehículos tripulados. En el programa Zond se presentaron infinidad de problemas, probablemente pues, debido a la precipitación en su desarrollo. Por el contrario, en lo que fue el programa Saturno V, Apolo, avanzaba a un ritmo vertiginoso y, bueno, de hecho se sospechaba que los americanos intentarían orbitar la Luna en la primera mitad de 1969. Es muy posible que por esto los responsables políticos soviéticos presionaran a sus técnicos espaciales para que al menos se adelantaran a los americanos en la circunvalación lunar. Estas presiones fueron posiblemente las que originaron los numerosos fallos en este programa, que de hecho, pues podemos decir que eran, hubieran sido inexplicables en caso de que hubiera sido una situación normal. El año 1967 comenzó con el fatal accidente del Apolo 4. Quizá debido a esto, pues los soviéticos pensaron que tendrían más tiempo del que realmente tuvieron para su programa Zond Lunar. Este programa empezó el 10 de marzo de ese mismo año con el lanzamiento del Cosmos 146, que podría considerarse como, podemos llamar, el Zond 1 lunar, pues se trataba del primer vuelo de pruebas de la nave Zond sin tripulación. Se cree que se intentaba ensayar la reentrada a una velocidad cercana a los 40.000 km por hora, al igual que se hizo durante el lanzamiento del Apolo 4, pero al parecer falló el encendido de la cuarta etapa del cohete Proton y no se consiguió llevar a cabo pues, este objetivo. El 8 de abril de aquel mismo año se lanzó el Cosmos 154, que podría corresponder al Zond 2 lunar. Aparentemente era una repetición del anterior, y también falló, al producirse antes de tiempo la separación de la cuarta etapa del Proton. Unos días después, exactamente fue el 23 de abril, se lanzó la Soyuz 1, lanzamiento que se interpretó como prueba parcial de la nave de descenso lunar soviética. Aquella misión terminó en un trágico accidente que de hecho conmocionó al mundo entero. Este accidente y el del Apolo 4, ambos con víctimas, marcaron los momentos más difíciles de la carrera espacial. El 17 de mayo del mismo año otra vez se lanzó el Cosmos 159, que podría considerarse como el Zond 3 lunar. Se trataba de probar únicamente el sistema de propulsión, por lo que de hecho bueno, solo lanzaron el módulo de propulsión y servicios sin el módulo de reentrada. El módulo de servicios alojó 60.637 kilómetros de la Tierra en la dirección opuesta a la Luna. Fue de hecho un gran alivio para los soviéticos, pues llevaban tres importantes fracasos consecutivos, como os acabo de decir, mientras que los americanos continuaban con éxito las pruebas del Saturno 1. El 9 de noviembre de 1967, la NASA probó por primera vez su lanzador gigante Saturno 5. Las pruebas fueron otro éxito, lo que debió poner nerviosos a los soviéticos, que el 27 de ese mismo mes lanzaron el Zond 4A. La nave no entró en órbita, pues se produjo un fallo durante el lanzamiento, al encenderse solo 3 de los 4 motores de la segunda etapa del Proton. Por fin, el 2 de marzo de 1968 se lanzó la Zond-4B y la Unión Soviética anunció que había sido un completo éxito. Pero, bueno, aquí hay que matizar, existen indicios suficientes para creer que no fue así. Alcanzó una órbita elíptica, pero inexplicablemente estaba esa órbita, pues era más de unos 200 por 400.000 kilómetros. Pero inexplicablemente estaba situada a 180 grados con respecto a la posición de la Luna. En la prensa soviética se dijo que el objetivo de este vuelo era experimentar con precisión sobre dinámica orbital de la nave sin la influencia de la gravedad lunar. Sin embargo, Shamshutdinov y Marinin, que eran historiadores soviéticos de la agencia Videocosmos, pues han dicho que la intención era circunvalar la Luna, pero que se produjo un nuevo fallo en el sistema de control de la posición de la nave y no pudo ser enviada en la dirección deseada. En abril de 68, la Unión Soviética lo intentó una vez más con la Zond-5A, pero la misión tuvo que ser abortada durante el lanzamiento, pues se produjeron fuertes vibraciones en el cohete y en su carga útil. Y como consecuencia se ocasionó un cortocircuito en la nave, que activó lo que hizo este cortocircuito, este fallo, activó la torre de salvamento antes de tiempo, lo que obligó a destruir el cohete lanzador con su carga, pues para evitar males mayores. Unos días antes, en marzo, a finales de marzo, en un accidente de aviación durante un vuelo de entrenamiento, había muerto Yuri Gagarin, como ya os comenté en otro episodio, el primer ser humano que accedió al espacio exterior y héroe de la Unión Soviética. Indudablemente las cosas, pues podremos decir que se ponían muy feas, muy difíciles en la Unión Soviética. Hubo un nuevo intento en septiembre del 68 con la Zond-5B, que por fin constituyó el primer éxito del programa, aunque se trataba de una nave no tripulada. La Zond-5B orbitó por primera vez la Luna y regresó a Tierra sin problemas. La cápsula llevaba plantas y animales pequeños, como llevaba pues, tortugas y moscas, para estudiar, los efectos de la radiación en los organismos vivos. Pasó a 1950 kilómetros solamente de la superficie de la Luna. Como anécdota, en esta misión hasta se simuló la voz de los astronautas con una grabación magnética, lo que en un principio hizo creer a los observadores de la NASA que la nave iba con gente, iba tripulada y que los soviéticos orbitarían la Luna antes que ellos. Sin embargo, pronto se comprobó que se trataba de una grabación. En la Unión Soviética se dijo que el propósito de esta grabación era experimentar con las comunicaciones de voz a distancia lunares. Excusa, pues, podemos decir ahora que bastante infantil. Durante la reentrada, la cápsula sufrió desaceleraciones enormes. Podemos hablar de un margen de entre 10 y 16 G. Además, por primera vez en la historia de los vuelos espaciales soviéticos, la cápsula no cayó a tierra, sino que lo hizo en el Océano Índico, donde pudo ser recuperada. A pesar de este éxito parcial, la situación era muy comprometida para los soviéticos, pues el 12 de octubre de ese mismo año, la NASA probó con éxito el Apolo 7. Fue el primer vuelo tripulado del programa Apolo. Los astronautas elegidos fueron Schirra, Eisle y Cunningham. Su objetivo era comprobar el funcionamiento del módulo de mando y servicio que se utilizaría en todo el proyecto Apolo. El vuelo fue un éxito total y el camino hacia la circunvalación de la Luna quedó ya, pues prácticamente podemos decir que sin ningún obstáculo. Antes de transcurrido un mes, el 10 de noviembre de 1968, los soviéticos lanzaron la Zond 6. Se creyó que finalmente se trataría de la primera nave tripulada de la serie después del éxito que acabamos de comentar del Zond-5B y que por tanto los soviéticos serían los primeros en orbitar la Luna. Sin embargo, esta misión fue una repetición de la Zond-5B, pasando a 2.250 kilómetros de la superficie de la Luna y sin llevar tripulantes. Solamente se diferenció pues en el método que utilizaron para la reentrada, que se hizo mediante, entre comillas, rebote en las altas capas de la atmósfera, utilizando esta operación como maniobra de aerofrenado, para reducir la velocidad de llegada y después reentrar en la atmósfera pues, de forma más suave, más delicada. En este caso, la desaceleración no pasó de 7G. Aunque esta maniobra se realizó perfectamente, en el último momento falló un altímetro y un paracaídas se abrió antes de tiempo, con lo que la nave se estrelló al llegar a tierra y se incendió. El programa Zond había sido proyectado, según se ha sabido después, para un total de 14 vuelos, los 10 primeros sin tripulación y los 4 últimos tripulados. Sin embargo, como el tiempo iba transcurriendo y ya para noviembre del 68 la NASA ya había anunciado que intentaría circunvalar la Luna a finales de diciembre de ese mismo año, pues en la Unión Soviética lo que hizo es que, pues ni más ni menos que cundió el desconcierto. La situación llegó a tal extremo que 6 cosmonautas soviéticos escribieron otras tantas cartas personales al Politburo pidiendo que se aprobara inmediatamente pues una misión tripulada, sin esperar a los cuatro sin tripulación que aún quedaban pendientes por hacer. Según los argumentos de estos cosmonautas, todos los fallos que repetidamente se venían produciendo en el programa Zond se debían a un control de calidad deficiente. Por tanto, si se preparaba un vuelo tripulado, se tomarían, en teoría, se tomarían muchas más precauciones y así pues evitarían nuevos errores. En espera de la aprobación de este plan por el Politburo, los servicios de espionaje de Estados Unidos detectaron que 6 cosmonautas se habían trasladado al cosmódromo de Baikonur. A finales de noviembre del 68 se comprobó también la aparición en la plataforma de lanzamiento de un cohete Protón con una nave Zond como carga útil. Asimismo, se detectaron otros preparativos propios de lanzamientos tripulados, como era la partida de 2 destructores soviéticos desde Nápoles hacia el Mar Muerto. Todo parecía indicar el lanzamiento inminente de una nave Zond que iba a ir tripulada hacia la Luna. Sin embargo, la aprobación llegó demasiado tarde. El 1 de diciembre de 1968, solo unos días antes de que se cerrara la ventana de lanzamiento. Esto de la ventana de lanzamiento, es el periodo más favorable para el lanzamiento de un vehículo con destino a un cuerpo celeste o a otro lugar del espacio. El periodo más favorable es el que permite seguir la trayectoria, que da lugar al menor consumo de propulsante, que generalmente era propergol, es decir, la trayectoria más económica, ¿de acuerdo? Entonces, como iba diciendo, la aprobación llegó demasiado tarde porque se cerraba la... llegó unos días solamente antes de que se cerrara la ventana de lanzamiento hacia la Luna, que era entre los días, digo hacia la Luna desde Baikonur, lógicamente, que era entre los días 7 y 9 de aquel mes. A pesar de todo, se intentó lo que era prácticamente imposible, lanzar un vuelo tripulado con solo 8 días de preparación. El tiempo justo para cargar de combustible el cohete Protón. Se cree que la misión iba a llevar a un solo tripulante, Pavel Veliachev. Valery Vikovsky se había entrenado como cosmonauta reserva para aquella misión. Ambos eran pilotos militares. Además de un tiempo infernal, algo debió de funcionar mal durante las pruebas finales, pues sin llegar al comienzo de la cuenta atrás, el Protón y la nave Zond fueron retirados de la plataforma de lanzamiento y transportados al hangar de montaje. El 21 de diciembre de 1968, la NASA lanzó al espacio el Apolo 8, una nave tripulada por los astronautas Borman, Anders y Lovell, con el propósito de llegar a la Luna, dar algunas vueltas a su alrededor, fotografiarla y de nuevo otra vez para casita, para la Tierra. El lanzamiento se efectuó sin ningún retraso. La nave entró en órbita terrestre según estaba planeado, se hizo la inyección en órbita lunar y después de un viaje de 66 horas, el día 24 de diciembre entró en órbita lunar. Dio 10 vueltas alrededor de la Luna, cambiando varias veces desde órbita elíptica a circular, y el paisaje que vieron los astronautas desde la cápsula, estaba a unos 112 kilómetros de altitud, pues fue desesperanzador. Borman, de hecho, lo calificó como tremenda e impresionante desolación. Para Anders, lo calificaba de una playa sucia lo que vio. Lovell dijo que su color aparentaba ser totalmente gris y parecía hecho de yeso. Estando en órbita lunar, los astronautas del Apolo 8 hicieron varias fotografías de la Tierra, a la que Borman bautizó con el nombre de Planeta Azul. Desde la nave se hicieron retransmisiones de televisión difundidas a los 5 continentes. El mundo entero se conmovió ante la hazaña de estos 3 hombres, que también tuvieron un regreso feliz y sin ningún contratiempo. En este viaje, la maniobra más arriesgada, de hecho, fue la reentrada, que con anterioridad solo había sido simulada en una ocasión, pero nunca había sido probada con una nave regresando de la Luna. Por fin, el 27 de diciembre, la cápsula del Apolo 8 se posó suavemente sobre el Océano Pacífico después de un vuelo de 147 horas de duración. Los americanos habían ganado esta primera etapa del viaje lunar. El momento del alunizaje estaba cada vez más cerca. Después del Apolo 8, y ya con muy poco interés internacional, se produjeron 3 nuevos lanzamientos sin tripulación del programa Zond. Se cree que se trataba solo de aprovechar pues, un material que, vamos, de reciclar, que ya había sido construido. Fueron la Zond 7A en el 69, en enero de 69, que falló en el lanzamiento, la Zond 7B en agosto del 69, otra tercera repetición de la misión 5B y el Zond 8 el 20 de octubre de 1970, igualmente repetición del 5B.